10:41 de la mañana, vamos a conectar directamente en vivo con la marcha, la movilización, la acción que se estaba dando hoy programada en Cosquín por parte de los barrios fumigados. Está en la línea telefónica la Colo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Colo. Gracias por estos minutitos. Hola, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia de ustedes ahí. Colo, sabíamos de la actividad. Esta mañana había una actividad a las 9 de la mañana a propósito de la aparición de un mosquito dando vuelta por Cosquín. Pero contanos vos, ¿qué tenían programado? Y pero sobre todo, ¿qué está pasando ahora? Porque empiezan a llegar algunas fotos de intervención policial porque se está cortando la ruta, o se está haciendo una actividad de visibilización en la ruta. Se está cortando parcialmente la ruta y una acción de visibilización. Ayer a las 6 de la tarde vimos que el mosquito estaba ingresando al campo y creemos que a la noche estuvieron fumigando o que van a fumigar en estos días. Es el campo San Jorge, ¿verdad? En San Jorge, sí, colinda con el condado San Jorge y Cumbre Azul, son los como los barrios más cercanos, digamos, bien, que están bien al frente del campo. Y bueno, una vez más nos encontramos acá en la ruta, en esta manifestación. La policía siempre se hace presente, más allá de que la cortemos o no, porque necesitamos saber por qué están fumigando o qué están fumigando, con qué están fumigando y por qué el municipio no se está haciendo presente y no nos está avisando como habíamos quedado en que iban a hacer, digamos. Entonces, bueno, estamos acá en la ruta, nos vamos a quedar, estamos esperando alguna respuesta de la municipalidad para ver si nos da algún tipo de información y si no, bueno, ir a hacer una denuncia. Recordanos igual, ese compromiso de la MUNI, sí, de dar alerta o de avisar. Recordamos que, bueno, que la ordenanza municipal la vetó en el intendente, o sea que se puede fumigar en Cosquín, pero sí estaba esta cuestión de avisar. Claro, porque el campo está enmarcado en las buenas prácticas agrarias, de las cuales esas buenas prácticas incluye un aviso de 48 horas antes. Bien. Lo cual no está sucediendo, digamos. Aparte, el mosquito se está moviendo y está manipulando en una zona periurbana, en la cual no tampoco debería poder moverse, digamos. Entonces, ¿dónde enjuagan ese mosquito? ¿Dónde preparan las cosas? Es lo que también queremos saber, porque el agua que baja del campo es la que va a nuestro río, es la que tomamos también. Colo, podemos hacer, yo sé que estás en el medio de la actividad, pero rápidamente, incluso mencionaste las buenas prácticas agrarias y ayer o en el transcurso de esta semana en la legislatura se votó una ampliación de esto, casi como una especie de política de Estado para la provincia de Córdoba. ¿Hay algún tipo de relación con el voto y inmediatamente ver un mosquito dando vuelta? Sí, no sé si hay una relación, seguro que sí, porque entre ellos los burgueses se acomodan y se ayudan, digamos, pero también estamos en fecha, sabemos que estamos en fecha de fumigación con las recetas fitosanitarias que entregó la municipalidad, que son del año 2017, estamos hablando, no tenemos ninguna de ese año ni del año pasado. Entonces, sabemos que estamos en fecha de fumigación previa a la semilla, digamos. Entonces, medio que capaz que se habrán resguardado teniendo esa ley votada. Bueno, contanos cómo está planificado esto, aparte de lo de la ruta, ¿se irían para la municipalidad? ¿Cómo van a seguir estos días? Vamos a seguir acá hasta ver si tenemos una respuesta de la municipalidad, estamos llamando a la policía ambiental, a ver si eso se hace presente para verificar y corroborar de que anoche se fumigó, que se va a fumigar, y vamos a seguir acá hasta las 12 del mediodía, y si no tenemos respuesta, volveremos de nuevo a la ruta y haremos más. Bueno, muchísimas gracias, Colo. Por favor, cualquier cosa, avísanos, mándenos algún aviso. Sabemos que hay unos cuantos compañeros de todo el valle, que alguno se comunique si están en algún momento de tensión o de lo que fuere, y aquí reportaremos. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio de difusión. Muchas gracias, Colo, a vos. Chau. Chau. Hablábamos con la Colo, una integrante de Barrio Fumigados, de aquí, del Valle de Punilla, que se vieron alertados ayer por ver pasar a un camión cargando uno de los llamados mosquitos, aquellos máquinas que fumigan los campos, y otra vez sobre, como nos contaba recién, en la zona más delicada, donde ya se venían denunciando desde antes y de que fue el origen de los reclamos a la municipalidad y de aquella ordenanza que logró hacer el Consejo Deliberante, luego vetada por Musso.